Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, con Alberto Mazcuñán y todo el equipo de Rock FM respaldando esta superproducción sonora en todo el planeta. Hoy especialmente muy motivados. Estamos hablando del gran apóstol de la paz, el genio de los Beatles, John Lennon. Este programa, como hicimos, por ejemplo, con Dylan, tiene el honor y la exclusividad de traer sus canciones en un monográfico excepcional. Lennon, el más grande músico, poeta en el sentido de la reivindicación, nos ocupa especialmente todas sus facetas, pero sobre todo el concepto de paz, de amor, de rock and roll. Aquellas encamadas, tanto en Ámsterdam como en Montreal, marcaron un antes y un después de la historia más comprometida del rock and roll. Por la paz lo hizo absolutamente todo. Prácticamente todavía se dice que fue la CIA la que lo asesinó a las puertas del edificio Dakota en Nueva York. Vamos a intentar entre todos hacer un programa donde la emoción a mí me embarga especialmente, por cuanto algunos de mis legendarios oyentes recordarán aquel hito radiofónico a las pocas horas de su asesinato, el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Aquí fue el 9, por el cambio de horario, aquí fue ya el 9 de aquel diciembre trágico para la historia del rock and roll y también para la historia de los Beatles. La cuestión es que en ese momento, con un equipo de profesionales, con una radio ya desaparecida, local aquí en Madrid, Radio Centro, hicimos ese hito de 48 horas habladas en torno a la figura de John Lennon y su música. Y muchas intervenciones, políticos, músicos, estuvieron los Barón Rojo, Miguel Ríos, Ramón Díez, todo lo que eran las fuerzas vivas, tanto políticas como musicales, se unieron con una repercusión no solo nacional, sino también internacional. De hecho, en ese programa, lo vamos a recuperar, Alberto lo está trabajando, emitimos lo que fue su última entrevista un día antes, en la emisora RKO de Nueva York. 24 horas antes, él hizo unas declaraciones que, por cierto, el día 8, conmemorando ya los 38 años de su muerte, Rock FM hará también incidencia en algunos retazos en su programación de lo que fue aquella efeméride que volvemos a recordar una vez más. Un grande, enorme, hablar de Lennon es hablar del todo, del rock and roll, de la paz, de la poesía, de la música en sí. La cuestión es que lo que vais a escuchar, naturalmente complementado con el Give Peace a Chance, que será el primer tema. Recordad que lo graba primero el 1 de junio del 69 en la habitación 1742 del Hotel Queen Elizabeth de Montreal. Antes lo había hecho en marzo, como recordaréis, en la primera encamada por la paz y contra la guerra de Vietnam en el Hotel de Ámsterdam célebre. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la música con ese clamor de no a la guerra, de demos una oportunidad a la paz, y vais a escuchar el documento excepcional que recuperamos después de muchos años de aquellas históricas 48 horas en torno a la muerte de John Lennon. Este es el documento, con ello arrancamos todo Lennon, un día más, el 8 es la conmemoración, pero nosotros nos toca el decálogo el miércoles y ahí arrancamos esta semana, podríamos decir, de tributo al genio. Así que el Give Peace a Chance que hizo con la Plastic Ono Band, recordar que estaban nada más y nada menos que Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Klaus Bormann y Alan White, el que sería más tarde batería del grupo Yes. Es un recuerdo emocionante. Live Peace in Toronto 69. Esta era ya la versión que quedaría para la historia grabada de este clásico contra la guerra por la paz de John Lennon. Y luego sus palabras en aquel trágico 7. El trágico sería el día siguiente. Fue la entrevista el 7 en la RKO de Nueva York. All we're saying is give peace a chance. Literally came out of my mouth as a spoken word to a reporter after being asked millions and millions of times, what are you doing? Well, all I'm saying is give peace a chance, not that I have the answer or I've got a new format for society, because I don't, and I don't believe anybody else has. Show me the plan, as revolution says. La frase, todo lo que decimos es que le dé a la paz una oportunidad, salió de mi boca como una declaración a un periodista después de que me preguntara millones y millones de veces lo mismo. ¿Qué está haciendo usted ahora? todo lo que yo pido es que le dé una oportunidad a la paz. No es que yo tenga la respuesta o que yo posea un esquema para esta sociedad, porque no lo tengo y porque no creo que nadie lo tenga. Enséñeme el plan, como dice Revolution. Two, one, two, three, four. Bueno, muy emotivo, y recordad que el tema en el principio fue firmado por el dueto Lennon-McCartney, pero con el tiempo se atribuyó totalmente al genio reivindicativo. Nada que ver con la personalidad más calmada, más popera de Paul McCartney. El tema ya para el tiempo quedó como una canción exclusiva Give Peace a Chance del señor John Lennon, el cual es el protagonista. Por cierto, el documento sonoro de esa última entrevista en la RKO de Nueva York lo vais a poder tener y escuchar prácticamente entero, toda la entrevista, el día 8, que Rock FM rendirá tributo un año más al genio a los 38 años de su muerte. Este día 8, reitero, nosotros el decálogo lo hacemos cada miércoles y nos adelantamos unos días para con Alberto Mazcuñán ofreceros este documento excepcional, que estará centrado, lo repito, solamente en John Lennon, que es la figura que nos atañe. La cuestión es que también tenemos, como siempre, las líneas de comunicación abiertas, web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, twitter@rockfm-es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM Lennon. Comentarios, recuerdos, si algún oyente todavía recuerda aquel hito radiofónico de 48 horas que hicimos, por favor, me gustaría saber dónde estáis, cómo sentisteis aquello, cómo sentís todavía el sentimiento, lo que significó el asesinato en Nueva York de John Lennon por aquel loco Chapman, que sigue en la cárcel. Ha intentado salir muchas veces, pero sigue ahí penando su pena. Hablaremos más de cárcel con el Imagine, pero por lo pronto vamos a recordar lo que era ya el primer disco oficial tras aquellas elucubraciones que había hecho con Yoko, y este primero con la Plastic Ono Band. El primero oficialmente de Lennon es del 70. Ahí estaba la canción que nos ocupa, el Working Class Hero, el tema para la clase trabajadora. Lennon utilizó el primer álbum de su carrera en solitario para escribir sobre las fuerzas que le llevaron a ese punto de su vida, como su problemática vida familiar o las fuerzas sociales que afectaron a sus fans tanto como le afectaron a él. Working Class Hero es héroe de la clase trabajadora. Os recomiendo la versión que hizo el loco Ozzy Osbourne. Hablar sobre cómo convertirse en un ciudadano de éxito, del individualismo que comienza desde la infancia y que al final acaba con todo, siendo un anónimo más en una tumba. Lennon sobre la canción dijo: piensan que están en un país maravilloso, que hablan libremente, todos tienen coches y no quieren pensar que haya algo más en la vida. Están preparados para dejar que los jefes los manejen, para ver a sus hijos sufriendo en la escuela. Están soñando un sueño que ni siquiera es el suyo propio. Muchas emisoras de radio norteamericanas le prohibieron por una estrofa en la que Lennon cantaba "You are still fucking peasants", es decir, sois unos malditos putos ignorantes. Lennon en estado puro, esto es el poder de Rock FM, esto es radio, esto es música, esto es un programa muy por la paz y un genio total. John Lennon. I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try, okay? As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, Then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. Think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile when you kill. Want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Ya desde que naces hacen que te sientas pequeño porque no te dan tiempo en vez de dártelo todo, hasta que el dolor es tan grande que no sientes nada. Un héroe de la clase obrera hay que ser, un héroe de la clase obrera hay que ser. Una de las mejores letras del combativo Raymond de que te voy, John Lennon, al cual Rock FM le rinde un año más tributo en este especial decálogo de Mariscal en Rock FM. Amigas, amigos, un placer, buen viaje por las carreteras, buena jornada de trabajo. Terminamos la promoción en vivo, os acostáis con nosotros y os despertáis con el esplendor, la alegría, el buen rock and roll y buen rollo del Pirata y su banda, solo en Rock FM, líderes absoluto en ese segmento maravilloso del rock como cultura. Gracias por la sintonía y espero vuestra participación en este decálogo tan emotivo. Estamos rindiendo tributo un año más al gran John Lennon. La web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, EDDM Lennon. Bueno, vamos ya con la siguiente, porque esta se las tiene y se las trae. Antes decía que no solo hablaríamos de una vez de la cárcel, sino que en esta canción, el Instant Karma, del año 70, 6 de febrero justamente, estaba Phil Spector, recordáis, ¿no? El gran productor del sonido de la tanda, aquel que ponía las paredes de sonido. Los Beatles lo llamaron para el que sería su último disco en estudio, el Let It Be, y se enrolló con Lennon y ahí siguió, también participó y produjo algo para George Harrison, pero sobre todo Lennon se enamoró de él y quiso tenerle a sus órdenes. Recordad que este personaje está encarcelado desde hace ya algunos años, por 20 años, tiene para 20 años, por cuanto que se demostró que había disparado a Lana Clark, una artista que se llevó a su casa jugando con una pistola. Dijo que ella se había disparado besando la pistola, pero al final se demostró un jurado de que no, que ya había antecedentes de que le gustaba mucho jugar con pistolas. De hecho, en algunos estudios, algunos músicos comprobaron su peligro y al final le condenaron. Sigue en la cárcel, quizás el productor más grande que ha dado la historia del pop y del rock, el señor Phil Spector. Bueno, él estuvo tanto en este Instant Karma como en la gran obra que haremos incidencia dentro de un poquito, y estoy hablando naturalmente de Imagine. Por lo pronto, esta canción fue escrita por Lennon en tan solo un día y bastó solo una semana para grabarla y lanzarla como single. En una entrevista, Lennon dijo que la escribí en el desayuno, la grabé antes de almorzar y la edité durante la cena. En los estudios, Phil Spector entró a la sala y me dijo: John, ¿cómo la quieres? Y yo le dije: ya lo sabes, que suene como las de los años 50. Lennon citó a todos sus amigos que colaboraron en su proyecto musical de la Plastic Ono Band. Para grabarla, esta canción Lennon contó con la ayuda de Billy Preston, que está ahí, el gran Billy Preston, en el piano. Klaus Voormann en el bajo y los teclados. Alan White tocó la batería. Él también es Beatle. George Harrison colaboró en la guitarra eléctrica. Incluso Yoko Ono grabó los coros. Es otra de las melodías, otra de las canciones que tenemos clavadas en nuestro corazón de la historia de John Lennon. Aquí está el Instant Karma. FM, vamos, ese coro, no quiero que nadie se borre, no se me duerma nadie. Margarita, mi amor, mucha emotividad, mucha emoción. Tributo a John Lennon. Un año más conmemoramos la muerte, el asesinato del genio. Alguna vez estuve ahí, en la puerta de ese Dakota. El año pasado todavía paseaba por el parque neoyorquino, donde ahí hay placas, ahí en el suelo, piedras, recuerdos de tanta gente del mundo que peregrina. También tengo en la puerta del Dakota, en el 81, unas fotos cuando fuimos con algunos periodistas donde estaba el fallecido Joaquín Luqui a cubrir la gira de los Rolling Stones en el Madison Square Garden de Nueva York de ese 81. Hay una foto emotiva que mostraremos también en las redes donde estamos en la puerta del Dakota. Por cierto, que había un portero mexicano con una mala leche. Pues váyanse de aquí, estaba. Y era el 81 que todavía aquello estaba caliente. Ahora realmente es un peregrinaje, sobre todo en la parte del Central Park, donde está el recuerdo, ese paseo que rememora y recuerda constantemente el asesinato del gran John Lennon. ¿Qué nos ocupa? Reitero, muy pocas veces el decálogo se centra en una persona, en un personaje, en un icono, pero esta ocasión lo merece realmente. Vamos con la cuarta entrega, aunque recordar que Listan Karman decía: el karma instantáneo te va a atrapar, te va a golpear directo en la cabeza. Más vale que te recompongas, pronto estarás muerto. ¿Qué cosa en el mundo te crees riéndote del amor en su cara? ¿Qué cosa sobre la tierra tratas de hacer? Depende de ti, sí, de ti. Era el Lennon profundo, ¿eh? En esto hay una gran diferencia con McCartney, aunque siempre hay discusiones, pero Lennon supo aglutinar en su palabra, en su música, muchas reivindicaciones de un mundo muy convulso desde aquel 68. Pero bueno, ya todo es la historia. El cuarto es el Mind Games. Era el tercero en solitario. Octubre del 73 se lanza, se grabó aquel mismo año, en los estudios Record Plant de Nueva York, ya con un Lennon afincado en Nueva York. En este estudio, por cierto, también Hendrix grabó parte de su obra más importante en su etapa neoyorquina. Bueno, recordar, estamos en el tiempo en el cual el FBI lo perseguía. Estaba una orden de deportación por todas las broncas que había armado, con los encamados, con todo, de Estados Unidos. Borrachín se junta con gente realmente peligrosa, mucho fumeque. Realmente se separa de Yoko, ya lo sabéis, se enrolla con la secretaria de Yoko, May Pang, con la cual convive casi dos años. Es un tiempo trágico, es un Lennon totalmente desconcertado, con algunos músicos no muy aconsejables se reunía. Es realmente un Lennon preocupado de lo que no iba no sabía su futuro. El FBI le perseguía, orden de deportación, le querían realmente callar, sobre todo. Bueno, este Mind Games, esta canción está inspirada en un libro que leyó titulado Mind Games, la guía to Inner Space, escrito por Robert Master y James Houston, explica cómo podemos mejorar a través de nuestra mente. Lennon dijo que la canción es realmente para hacerte una mejor persona. Habrá que releer ese libro. Este fue el único single lanzado del álbum Lennon's Mind Game, que fue un éxito modesto. Yoko no dijo que la canción estaba adelantada a su tiempo. Dijo Yoko: creo que la gente no entendió el mensaje. Dijo: ahora creo que la gente sí lo entendería. Claro, claro que lo entendemos, tanto como tu relación con John Lennon. Mind Game, sonando en Rock FM, este especial decálogo con el genio como protagonista. Some kind of dream. Lennon Forever, ¿eh? Un decálogo muy especial para beatlemaníacos y sobre todo para los grandes fans del señor John Lennon, la expresión máxima de la música como arma cargada para reivindicar muchas cosas lindas, como él demostró con una vida siempre al filo de la navaja, ¿eh? Por cierto, en este Mind Game estaba David Espinoza, músico americano que había trabajado como guitarrista también en el Run, el primer disco de McCartney, aquel de la controversia, porque Lennon se sintió totalmente aludido en algunas letras de ese disco, y no digamos ya con la cogida de cuernos del carnero que figuraba en la portada, por lo cual ese mismo año Lennon apareció cogiendo las orejas de un cerdo. Ahí se tiraron buenas pullas los dos ex socio en la historia brillantísima de los Beatles. Espinoza trabajó en el Run de McCartney y también estaba su guitarra en este Mind Games el 3 de octubre del 73 de John Lennon. La historia hablada, vivida de forma muy emocionante con tantos amigos que se enganchan a Rock FM a esta hora de la madrugada en tantas partes del mundo. Recordad que todos los decálogos, incluido este también, a partir de mañana los tenéis en los podcasts de Rock FM. Los podéis bajar, escuchar donde queráis. Nosotros en vivo estamos en todas las plataformas, en tu teléfono, en la tablet, donde nos quieras escuchar, y por supuesto en toda la red, en la cadena de emisoras de Rock FM en nuestro país. rockfm.fm es la web, es facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM Lennon. Recuerda, dinos si nos olvidamos alguna, comentarios en torno a la figura de la cual conmemoramos los 38 años de su muerte este día 8, esta misma semana que Rock FM le rendirá de nuevo tributo. Y además, como decíamos al comienzo, vamos a reemitir partes importantes de la que fue su última entrevista, prácticamente 24 horas antes de ser asesinado a las puertas del edificio Dakota por el tal Chapman, que yo soy de los que piensa que fue ejecutado porque era muy incómodo al gobierno norteamericano y sobre todo a la CIA. Bueno, estamos ya en la quinta entrega, ¿eh? Y nos toca el turno nada más y nada menos que a una cosa tan bonita como este Oyoko. Amor, amor, amor, la locura. La carrera solista de Lennon crecía mientras su pasado Beatles iba realmente ya por otro lugar, ¿no? Y este tema tiene esa connotación tan especial de recordarnos su pasión, su amor por Yoko Ono. Luego os cuento la historia y ahí está la canción y la escuchamos en Rock FM. Oh, Yoko era el último tema del Imagine de John Lennon. Oh, Yoko, Lennon protagonista en este decálogo, clamaba su amor, su pasión por su japonesita linda que había provocado, según todos los cronistas, la separación de los Beatles. En el medio de la noche, en el medio de la noche, yo digo tu nombre, oh Yoko, mi amor te volverá loca. La canción, aparte de ser un mensaje de amor a Yoko, también tenía un mensaje oculto hacia algunos periodistas que habían criticado sus últimas composiciones de su etapa Beatles, como canciones con letras simples, diciendo eso, ¿no? En especial las de Abbey Road, donde se decía que Lennon había perdido su talento para escribir buenas letras y que ahora sonaba aburrido. Pero eso decidió arreglar una canción que tenía escrita desde sus viejos tiempos de los Beatles en la India y la reescribió como una canción de amor con una letra simple y altamente pop. El resultado final es lo que hemos escuchado, Oh Yoko, una canción cuyo mensaje era simple pero a la vez mundial. Esa mujer estaba en el centro de todas sus cosas y por ello la necesitaba a su lado por siempre. Demuestra claramente la canción lo que venimos explicando. Estamos en la entrega sexta ya de este decálogo que va camino ¿de qué? Imagínate, bueno, Stand By Me. Esto tiene una historia peculiar. Lennon seguía separado de Yoko. En plena locura, ¿eh? Tenía un compromiso, estamos hablando del tema Stand By Me del 75, del sexto disco en solitario, aquel infumable rock and roll. Pero a la postre fue un disco muy popular y lo sigue siendo. La historia es muy simple, aunque enrevesada, porque otra vez estaba ahí Phil Spector, el empresario, un empresario llamado Morris Levy, había denunciado que Come Together era una canción que él tenía registrada de sus producciones. Se reconoció así y Lennon se comprometió en uno de sus discos en solitario resarcirle y meter tres temas. Pero no, metió solo uno, con lo cual el empresario volvió a demandarle y tuvo que recuperar aquellas cintas que había hecho en Los Ángeles con el loco Phil Spector. Otra vez sale Phil Spector. Es la típica historia y la trágica historia que se cuenta que durante las grabaciones de esos temas de rock and roll en Los Ángeles, Phil Spector sacó una pistola y se lió a tiros en el estudio. Salieron todos como conejo y Lennon dijo, no quiero saber nada más de ti y de nada de lo que habían hecho, pero dado el compromiso al que le obliga el empresario Morris Levy, se ve condenado a recuperar aquellas cintas con Phil Spector y editar este rock and roll. Esta es la historia de Stand By Me, el clásico de Ben y Kim, que estaba en este, el clásico es del 61, que se incluyó en el rock and roll sexto del 75. Precioso tema de la música negra norteamericana que en esta convulsiva etapa de John Lennon él recupera para su disco Rock and Roll. Land. Quédate con nosotros, conmigo. Stand by me, lo cantaba Lennon en el 75, el disco más rock and rollero del Beatle, al cual esta noche el Decálogo le dedica en exclusiva todo su horario. Arrancamos a las 12 de forma habitual. Tenéis todos los podcasts de nuestros programas en rockfm.fm y esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros. Nos encanta participar, teneros ahí en las redes sociales, de alguna forma colaborando en la configuración de estos decálogos con Alberto Mazcuñán y el Mariscal Romero. La noche es nuestra, la madrugada, el poder del rock, puro rock, Rock FM, en otra entrega del decálogo, Stand By Me 75. Vamos ya por la séptima entrega de uno de los temas más versionados, recomendables las versiones de Roxy Music o de los Black Crowes. Estoy hablando del Jealous Guy, ¿eh? Jealous Guy tuvo sus orígenes en el viaje de 1968... de Beatles a la India. La canción originalmente era Child of Nature, de la cual Lennon grabó una demo antes de las sesiones de grabación del White Album. Lennon dijo esto: la melodía la escribí en la India. Las letras se explican claramente. Yo era un tipo muy celoso y posesivo. Era muy inseguro, uno de esos tipos que quiere poner a su mujer en una cajita, encerrarla y sacarla cuando le apetece jugar con ella. Esto me lo explicó a mí, de propia voz, Cynthia Lennon, su primera mujer, que en el año, cuando se cumplían, en el año 95, cuando se cumplían los 25 años de su muerte, hicimos un especial, ella estaba viviendo en Marbella entonces, y ella misma nos contó lo celoso que era Lennon. La cuestión es que el tema suena en esta séptima entrega en el Decálogo con un Lennon de total protagonista. Ahí está, Jealous Guy. Thank you. hombre celoso, Lennon, ¿eh? Intimista, yo soñaba con el pasado y mi corazón latía fuerte. Comencé a perder el control, comencé a perder el control. Yo nunca quise herirte, siento haberte hecho llorar. Dicen algunos que esto era referencia a su separación de la sociedad perfecta que tuvieron durante tanto tiempo y tan fructífera con los Beatles, Mr. Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Bueno, la historia, las leyendas urbanas de una colaboración que quedó interrumpida ya a comienzos de los 70 con cada uno por su lado y tirándose algunas pullas. Amigas, amigos, un placer, Rock FM, el decálogo. La noche es nuestra y esperemos que también de vosotros. Estamos ya en la octava entrega, muy cerquita de la Navidad. Es bueno recordar este tema que significó también parte importante de lo que es la historia del señor John Lennon y de Yoko Ono. Estoy hablando del Happy Christmas, la guerra terminó, War is over. Recordad, esto lo hizo con los Elephant's Memory. Está también ahí Phil Spector como coproductor junto con la pareja. Ellos eran el disco Sometimes in New York City. Ya sabéis que desde el 71 se instalan en el Greenwich Village neoyorquino, donde había una actividad contra Nixon enorme. Se conciencian políticamente todavía mucho más. El FBI otra vez persiguiéndole, muy vigilados, porque realmente estaban tocándole las pelotas, con perdón, como dirán los argentinos, al poder norteamericano y sobre todo a la administración tan corrupta, como se demostró más tarde, del presidente Nixon. La cuestión no es una obra original de Lennon, sino una adaptación de un himno del mundo de la hípica titulada Skid Wall. Yo lo convirtió en un himno contra la guerra de Vietnam, una campaña en la que la pareja Lennon-Oko se implicó muy intensamente, incluso alquilaron espacios publicitarios en 11 ciudades del mundo pidiendo al final de la guerra con su estribillo más repetitivo: War is over if you want it. Bueno, lo quisimos, hizo muchísimo. La pena es que nunca le dieron el premio Nobel, pero se lo mereció. La implicación política le apartó de esa carrera. Terminada la guerra de Vietnam, ahora la canción queda, es un himno contra todas las guerras y una canción tan navideña que en una encuesta de la televisión SH1 fue votada como la novena canción más popular de la Navidad. Curioso, ¿verdad? Pues este es el Happy Christmas, War is Over, de la pareja. No olvidéis que este es el quinto disco que hicieron conjuntamente John y Yoko. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Otro aporte de Lennon a la humanidad, porque estos himnos quedan vivos, muy vivos, y sobre todo en este tiempo en el cual ya estamos oliendo a los polvorones, al turrón y a los cuñados y a lo que significa la Navidad. Gritaba con ese coro de niños una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Esperemos que sea uno bueno, sin ningún miedo. Y así es que esto es Navidad, la guerra terminó. Por débil y por fuerte, si así lo quieres. Por los ricos y pobres, la guerra terminó. El mundo está tan mal, y si así lo quieres. Entonces, feliz Navidad, la guerra terminó. Para los negros y blancos, si así lo quieres. Para los amarillos y los rojos, la guerra terminó. Paremos toda la pelea. Ahora, Lennon en estado puro. ¿Por qué la admiración? ¿Por qué el tributo? ¿Por qué dedicarle este decálogo que está ya terminando? Por esto y por tantas cosas del genio, que no solo contribuyó a la faceta más vanguardista de los Beatles, sino que también cambió su discurso de forma total para ponerlo al servicio de la humanidad, de la paz, para escupirle al poder, para recordarle que no son infalibles, que existimos, que la calle es nuestra, no de ellos, y que tenemos la última palabra. Ese es el Lennon en estado puro. Bueno, más amor, porque la novena entrega nos trae al Lennon póstumo. Ya sabéis de qué estoy hablando. Woman, el primer single de aquel Double Fantasy, con esa portada que estáis viendo ya en nuestras redes, que estamos poniendo esa foto en blanco y negro en la misma puerta del Dakota enfrente. Ellos están mirando al Central Park, los que habéis estado en Nueva York y habéis estado en ese Central Park, donde está ese camino, esa calle, bueno, esa ruta que le han dedicado, donde la gente deja sus cosas, donde hay una placita ahí muy recoleta, donde se recuerda la figura, y de al fondo se ve el Dakota, el edificio donde vivió y fue asesinado. Bueno, la cuestión es, Lennon dijo de esta canción Woman: la canción me recuerda a una canción de los Beatles, pero no estaba tratando de que sonara así. Quería hacer algo más adulto. Lennon había escrito muchas canciones de amor para Yoko, pero con Woman se alejó de las letras específicas sobre ella, dándole un sentido universal. Durante las sesiones de grabación, que fueron las últimas, les dijo a los músicos: imagina que la canción es para tu madre o tu hermana, para cualquier mujer. Amigas, amigos, Lennon, Woman, otro tema de amor para su pareja, Yoko Ono. Thank you. Podía ser contundente, guante de hierro, pero había una fibra ahí de un personaje muy enamoradizo. Mujer, difícilmente puedo expresar más emociones mezcladas en mi pensamiento. Después de todo, te estaré por siempre en deuda. Y mujer, intentaré expresar mis sentimientos internos y mi agradecimiento por mostrarme el significado del éxito. Oh, bien, woman. Bueno, estamos terminando, amigas, amigos. Un placer enorme, ¿eh? Lennon protagonista. Esto acaba como era lógico, con el Imagine. Ese disco que es lo mejor que hizo, donde plasmó en esa segunda entrega, otra vez con la producción de Spector y su mujer Yoko Ono, grabado entre Inglaterra y Estados Unidos, su estudio personal cerca de Londres, y también el Record Plant. Aquel disco ya es una joya, una obra maestra, donde está el Imagine, que cerrará este decálogo tan especial que a partir de mañana ya tienes en los podcasts de Rock FM, como los anteriores decálogos que cada miércoles a esta hora de la madrugada descargamos en la programación de Rock FM. Te acuestas con nosotros, te levantas con el pirata y su banda. ¡Qué mejor plan! Decir que esto ha tenido un significado especial, por cuanto que el Mariscal, a los pocos horas de la muerte, del asesinato de Lennon, en el año 80, en Nueva York fue 8 de diciembre, por el horario en España era 9, hicimos un maratón hito radiofónico de 48 horas que tuvo gran repercusión, con entrevistas, con invitados, con un clamor popular en el mundo por la muerte del pacifista a manos de un loco que yo sigo pensando que fue comandado y que fue comisionado para acabar con este personaje que era muy incómodo al gobierno de Richard Nixon y a toda a lo que fue Richard Nixon y a toda la nación americana primordialmente en aquellos tiempos. Tantos odios ahí, tantas armas. Yo sigo pensando que fue ejecutado más que la obra solitaria de un loco, pero hay muchas interpretaciones sobre esto. La cuestión es esta, ¿no? Que recordaros que hemos emitido al comienzo parte de la última entrevista que él concedió a una emisora norteamericana de Nueva York, la RKO. Hemos solo puesto un trocito. El día 8, esta misma semana, Rock FM volverá a rendir tributo al recuerdo de John Lennon. Habrá algunos frases informativos que nos harán revivir lo que significó para la música, tanto con los Beatles como en su obra en solitario. Este día 8, en el cual se conmemora oficialmente el 38 aniversario de su muerte, Rock FM tendrá una programación especial donde, reitero, vamos a tener mucho que decir de lo que es retazos en esa programación de la historia de John Lennon. Bueno, nada más, gracias por la escucha. La semana que viene, atentos, porque, como siempre, la colaboración en nuestras redes sociales, ¿eh? La esperamos impacientes. Web rockfm.fm, Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm-es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDMLennon. En el caso de este especial. Vuestras recomendaciones, porque la semana que viene es muy atractivo, por cuanto que vamos a contar las 10 mejores historias detrás de 10 de esas canciones. Sugiérenos tú la tuya. Esas historias que se pergeñaron a través de las canciones, o que las historias propias dieron pie a grandes canciones de la historia. Nada más, con Alberto Mazcuñán en la producción y todo el equipo de Rock FM detrás nuestro, nos despedimos. Gracias por la escucha. Feliz madrugada, no para nuestra programación con el mejor rock de la historia en las 24 horas de Rock FM. El decálogo termina con una de las canciones que marcaron y que sigue siendo el gran himno mundial por la paz, ¿eh? Imagina que no hay muchas cosas, es fácil que lo intentas. No hay infierno debajo de nosotros, sobre nosotros solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo por hoy. Imagínate que no hay países, no es difícil hacerlo. Nada por qué matar o morir, y tampoco ninguna religión. Así que con esas canciones, esas jaculatorias, esas plegarias en este tema, Imagine, termina el decálogo. Siempre paz, amor y mucho rock and roll, y mucho Rock FM. FM, el decálogo de Mariscal.